previa. La traición llegó a tiempo. La traición no avisó, no hizo ruido. No llamó antes de entrar, se sentó en la mesa conmigo y esperó el momento exacto. No vino con cara de vida, vino hablando normal. Mientras yo bajaba al guardia, ya sabía dónde golpear. No me quitó nada de golpe, me fue vaciando despacio. Ya estaba demasiado tarde. No todo ataque corre. Algunos esperan. La traición no avisó. No gritó ni pidió perdón. No me rompió con violencia. Me rompió con precisión. Golpes limpios, que no dejan moretón. Que el daño más profundo no siempre sangra afuera. No hubo excusas claras, ni palabras que cerrar. Solo un sí correcto y la certeza de perder. Parece caída. Cuando algo se vuelve costumbre, es cuando te quitan la salida. No toda traición traiciona. Algunas se normalizan. La traición no avisó. Se disfrazó de rutina. No me dejó en el suelo. Me dejó sin brújula. Era alguien sentado al lado. No levantó la voz nunca. Solo esperó a que bajara todo. Aprendí que el peligro real no siempre llega corriendo. A veces camina lento hasta que ya no hay regreso. La traición no avisó y yo no supe parar. No me dolió el final, en sí me dolió no sospechar.